Música con Swag de verdad. Y no pasan el Instagram. Pero como tengo el queso, yo no lo voy a sentar. Mientras eso me casa panas, la verdad me dan igual. En la comen mal, no digo, hace un rato algo así. ¿Qué dicen? Che, viejo puto. Ahora quiero te contar la moneda. Ok. Con una hoe, pero no es la primera. Ok. Ya, en tu bitch. Soy el house, me escuchan en París. Bonjour. Conozco a tu bitch. Con tanto swag. Tengo que ser rich, ser cash. Austin. Mi abuela me decía cuidado con la rupia. Soy el Austin, y no cito. Estos rappers me citan como un libro. Ok. Ando cobrando en pavos, tengo mucho pa' gastar ya. Ok. Ya me regaló una suscripción de su infancia. Ok. Te contaron las monedas. Ok. Con una hoe, pero no es la primera. Ok. Swagger Boys. Música con swag de verdad. Swagger Boys.